nuestro amor, nuestro amor, como un rayo de luz encendió y después. Cargaremos la cruz del dolor de aquel recuerdo que dejará aquel beso que encendió nuestro amor. Cargaremos la cruz del dolor de aquel recuerdo que dejará aquel beso que encendió nuestro amor.